Comunicación con Leo Pi, secretario general de ATECH Noroeste. Buen día, Leo. ¿Qué tal? Buen día, Jero. ¿Cómo va? ¿Bien? Bien, bien, bien. Buen día. Estamos acá con Moni. Y en principio te queríamos preguntar de qué se trata esta ley de infraestructura que fue presentada durante este extenso conflicto de este año. ¿En qué consiste y de qué manera fue aprobada en la legislatura? Bueno, mira, nosotros, bueno, como todo el mundo sabe, durante todo este periodo llevamos adelante varios reclamos, ¿no es cierto? Uno de ellos era la cuestión de la infraestructura escolar. Bueno, en un momento propuso, digamos, la mesa de unidad sindical la creación de un fondo, con una ley, un fondo específico, con una ley donde, digamos, los trabajadores pudiéramos controlar cuál es el dinero del que se dispone, cuáles son las obras que deben tener prioridad, y de algún modo monitorear, o sea, digamos, tener el control de esta situación que inicia en la provincia, que es calamitosa, como todo el mundo lo sabe, como dice nuestro comunicado, lo sabe cualquiera que haya estado en la escuela de su pueblo, ¿no es cierto? Tenemos escuelas que no se terminan, escuelas que no se empiezan, como por ejemplo la secundaria del Hoyo. Tenemos dos jardines, el del Hoyo y el de Bonaval, que están sin terminar, y la obra detenida, que no se continúa, lo mismo que la 717. El tan prometido Zoom de la escuela 194 de la Isla, que tampoco se concreta. Bueno, en nuestro caso, y tendría infinidades, como por ejemplo la cuestión de que ocurre en la ruralidad, ¿no? La escuela de Ranquil Bauro, de Leque, de Colonia Musame, etcétera, ¿no? Con las viviendas donde duermen los maestros y profesores, maestras y profesoras que cumplen sus tareas allí, ¿no? Entonces, bueno, sería una herramienta de control y de seguridad de la existencia de un fondo para paliar ese problema. Pero bueno, el gobernador ayer, digamos el lunes, porque tiene fecha el lunes el voto, pero nos enteramos ayer, decidió vetarla, no promoverla. Y bueno, ahí leímos en la prensa que va por un proceso propio, desconocemos cuáles son los motivos del veto ni nada de eso. Viste que el gobierno de Arcioli tiene graves problemas en la comunicación, no hay, se toman las decisiones sin dar una explicación, sin explicar si se va por una vida mejor o de algún otro modo, ¿no es cierto? Sí, entre otras cosas que podríamos decir sobre la gestión de este gobernador. Pero en el caso de la legislatura, al vetar esta ley el gobernador, ¿puede la legislatura promoverla por su lado? ¿Tenés idea cómo sería esa cuestión? Y la información que tengo es que no alcanzaron los votos en la legislatura para sostenerla, digamos, en ese sentido. Que el bloque del Chusoto y los diputados de Cambiemos se negaron a sostenerla, digamos, ayer. Así que bueno, nosotros lo que estamos es en el análisis de la situación política en ese sentido, esto que te cuento de lo que pasa dentro de la legislatura, cuáles son los apoyos y las contras a esta ley, de lo que sería el arco político provincial, si quiere, y el análisis del alcance de este veto en el sentido de si esto significa que desaparece, bueno, la herramienta sí, porque digamos la vetarla, pero si desaparece nuestra idea de contar con algo más certero en temática de lo que es infraestructura escolar, ¿no es cierto? Claro. Y ustedes, bueno, en el comunicado que enviaron anoche o ayer por la tarde, bueno, enumeraban también las cuestiones que se fueron a las que se llegaron en este extenso conflicto, que seguramente no son todas las que se esperaban, pero bueno, es lo que se logró. ¿Cómo vienen esos acuerdos? ¿Se vienen cumpliendo? ¿Se vienen respetando en los plazos que se habían charlado? Mira, nosotros lo que damos, bueno, digamos, eran esos cuatro puntos que nosotros planteamos ahí, uno de los cuales era salarial y tenía que ver con el más respeto del acuerdo paritario de marzo, ¿no? Nosotros sabemos, bueno, una de las cláusulas gatillo que debía haberse cobrado en julio, se cargó recién en octubre, quedando, digamos, en deuda los meses de julio, agosto y septiembre de esta cláusula de gatillo. El gobierno plantea el pago del mes de julio de esta cláusula de gatillo para este diciembre, y en las distintas reuniones que se fueron dando, digamos, por eso también, o sea, nosotros salimos del conflicto, volvimos a las aulas, si se quiere, pero sin salir del conflicto, a ver cómo explicarlo. Esto se hizo merced a la existencia de otras reuniones donde se iban a seguir discutiendo cuestiones. Bueno, una de las cuestiones que se siguió discutiendo fue la incorporación de la segunda cláusula de gatillo, que correspondía a octubre, con el sueldo de noviembre. Eso implica que, bueno, estaría resuelta la segunda gatillo con deuda, ¿no? O sea, el gobierno continúa con deuda sobre los trabajadores en lo que tiene que ver con el pago. Pero bueno, el año termina con un básico que es el que tendríamos de haberse cumplido. ¿Se entiende? O sea, nos deben dinero, pero nos han incorporado la gatillo que correspondía cobrar en octubre. Eso es lo que tiene que ver con lo salarial. En lo que tiene que ver con lo edilicio, bueno, teníamos esta ley que se vetó y que estamos, digamos, en pleno análisis de esos alcances. Después está la situación de la obra social. Bueno, se ha avanzado en pagos en la obra social, que fueron regularizando el servicio, y lo que tiene que ver con los transportes escolares, bueno, estuve en Rawson en una reunión por infraestructura, bueno, donde se planteó la construcción del sur de la isla, la construcción de la escuela técnica, la terminación de los jardines que te digo, de Ravel y de Loyos, y toda una situación que tiene que ver con la calefacción. Y bueno, esas son cuestiones que van avanzando en las conversaciones que se dieron después, ¿no es cierto? Es una pena que la herramienta, digamos, que teníamos como para, digamos, monitorear la situación de la infraestructura haya decidido vetarse, ¿no es cierto? Se han dado avances, no los compañeros definieron la vuelta a clase sin la solución de todo lo que se pedía, digamos, básicamente. Pero bueno, definieron ir por ese camino y volvimos al aula. Bueno, es una pena que no nos cumplan precisamente en ese tema tan sensible, ¿no? Recién mencionabas lo de el jardín de aquí, el 453. Sí. ¿Qué más información más tienen al respecto? Porque pareciera que está casi listo, pero todavía no. En la reunión que tuvimos en el Ministerio de Economía con el Ministro de Infraestructura, nos plantearon que para el año que viene estaría tanto el de Raval como el que está atrás de la del ETF de Loyo, digamos, que es el 453. Eso liberaría aulas de la 132, liberaría aulas del jueves 81 y hasta liberaría el edificio que el jardín 453 está utilizando ahora mismo. Son, bueno, digamos, promesas que nosotros tomamos, no te diría con ingenuidad, ¿no? Por supuesto, porque bueno, son obras que se han prometido tantas veces que no se cumplieron. Creo que bueno, que vamos a tener ese seguimiento, ¿no es cierto? Tenemos comunicación con el Ministerio de Infraestructura. Bueno, ahora tenemos esta novedad, digamos, no sabemos en cuánto influye esta situación, ¿no? La novedad del veto, te quiero decir. Uh-huh. Pero bueno, se nos planteó que los jardines tenían que ver con obra de nación, con dinero de nación, lo mismo que la construcción de la escuela técnica. El resto serían fondos provinciales. Y bueno, estamos a la espera, ¿no? Porque, digamos, suponemos que el gobernador haya vetado la ley en términos estrictamente formales o digamos técnicos, en términos técnicos, ¿no? No que, que vaya en contra, digamos, del espíritu de recuperar las escuelas, de hacer los arreglos que necesitamos y que venimos denunciando. Lo que nosotros planteamos en el comunicado es esto, ¿no? Porque cuando la medida de fuerza se alarga y no aparecen las soluciones, muchas veces la sociedad se enoja con nosotros porque, bueno, por la ausencia de clase, etcétera. Pero bueno, hay que tomar conciencia que también, digamos, estuvimos en la calle y protestando por la situación de los edificios escolares ante un gobierno que no escuchó durante gran parte del periodo de la lucha y que demuestra claramente por lo menos una falta de seriedad o una desidia un poco en algún sentido con lo que pasa con los edificios escolares y los hospitales, etcétera, ¿no? Sí, sí, y además con la situación económica se puede prever que el inicio del año que viene, digamos, por lo menos está en duda, digamos, con todos los acuerdos que todavía no se llegaron a cumplir, va a ser sumado a una nueva paritaria, es un panorama complejo. Sí, la sensación que tenemos, y no la sensación, sino te diría el resultado de las asambleas escolares, incluso de la propia asamblea del noroeste, que después, bueno, tuvo su, ¿cómo decir?, su combinación o su trabajo con el resto de las asambleas de la provincia, era de un volver a clase, pero un estado de alerta. Calculo que dada la, digamos, la altura del año, ¿no? Esto se definió sobre el 20 de noviembre. Pero sabiendo lo que falta y en una situación de, voy a decir una frase tradicional de la lucha docente, que es: si así terminamos el año, bueno, así no vamos a empezar el que viene, ¿no? Uh-huh. Quiero decir, el gobierno debe solucionar todo lo pendiente para después ponernos a conversar sobre la paritaria del 2020, entiendo yo. Si llegamos a la paritaria de 2020 con cuestiones con cosas pendientes en el cajón, bueno, va a ser difícil que los compañeros acuerden iniciar el año en estas condiciones, ¿no? Totalmente. Bueno, Leo, estamos ahí atentos a qué finalmente propondrá en contraposición a esta ley vetada. O sea, lo que a ustedes les informaron es que el gobernador no es que la veta y listo, sino que presentaría su propio proyecto. Sí, tal cual. Yo supongo que tendrá que ver con cuestiones técnicas. Uh-huh. De que tendrán que ver con el financiamiento o la forma en que está planteado ese financiamiento. Desconozco, ¿no?, la visión política, porque como te decía antes, hay por lo menos un problema de comunicación. No hay nunca una situación tranquilizadora desde el discurso por parte del gobernador, siempre una especie de distancia, digamos, entre la realidad y los discursos gubernamentales, que bueno, que muchas veces complican las cosas, ¿no? Porque, digamos, si hay una comunicación directa y hay una intención de destrabar las situaciones, la gente, los mismos maestros, los mismos trabajadores lo ven y digamos, igual en ese sentido. Pero bueno, cuando las cosas se llegan así intempestivas, sin anuncios y cuestiones, bueno, a veces se pone difícil de explicarlo, ¿no? Bueno, Leo, te agradecemos mucho la palabra y bueno, estaremos en comunicación ante cualquier novedad. Bien, Gera, bueno, te agradezco mucho, les agradezco mucho a la gente de Fogón y bueno, y un saludo a todos los oyentes. Un abrazo.